siguen buscando en México al asesino en serie conocido como Pego, que se escapó al parecer con la complicidad de unos guardias. We'll be right back.